Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un acto en homenaje a la memoria de Ernesto Che Guevara se realizará hoy a partir de las 18:30 en la Cancillería Ecuatoriana en el aniversario 47 de su muerte en Bolivia. El evento, organizado por la Embajada de Cuba y denominado Nosotros Conocimos al Che, se efectuará en el Salón de los Libertadores de ese ministerio. El Che fue prisionero en un combate de su fuerza guerrillera en el ejército boliviano y asesinado después, en el marco de un enfrentamiento en el que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, tuvo activa participación. Internacionales. Frankfurt. Se inauguró ayer la 66ª edición de la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania, con una mayor participación de autores latinoamericanos y un stand específico de Centroamérica. Según Jürgen Voss, director del evento, esta es la edición más internacional hasta ahora organizada, pues más de la mitad de los expositores son extranjeros. Esta feria pretende ser lugar de entendimiento, acercamiento e intercambio de ideas, para promover la tolerancia y el diálogo internacional. Unos 3.000 visitantes participarán hasta el domingo en 3.680 lecturas, debates y conferencias de un millar de autores. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.